el ciberespacio. Tenemos la cacharrería llena de cazuelas, sartenes, perolos. Uy, se me había olvidado lo más importante, limpiar el cazo para servir este programa que ya está a medio de hervir para serviros a todos los oyentes. Y si estáis esperando una receta culinaria, cambiar de canal porque no es lo que os vamos a ofrecer hoy. Tenemos que hablar de las tristes y alegres noticias que nos llegan al correo y parece ser que tenemos que hablar de una anciana de 94 años agredida por el salvajismo sin límites de la Policía Autónoma de Urkullu. O del carallo que usted quiera ser ordenado para dedicarse a ser policía. Y es que cuando llegamos a casa y no hay luz, encendemos y sigue sin haber luz. ¿Será porque no hemos pagado el recibo o será porque se nos ha quemado el cable que viene de la farola pinchada directa a casa? Y es que aquí ni el sueño es vida ni la vida es sueño. Todas las apariencias son reales en el nivel de la significación. Realmente reales en su fantasmagoria de caja de predigitación con doble fondo. Vamos a meter la mano en la caja a ver qué encontramos. Uy, hay una chustarra de un porro de marihuana de hace un mes y medio. Este seguro que tiene un moho que va a colocar que te cagas. Así que no soy dueño de lo que pueda pasar aquí hoy. Bueno, ¿y qué conclusión podemos sacar para arrancar? Que cuando no hay luz, el azul abre el imposible, imposible, y parece que este va, que está vacío y está lleno de recuerdos no pensables. Cuando se matan dos pájaros de un tiro, se hace real el silencio. Lo anterior parecía, pero es solo miedo. Cuando uno encuentra su amor, se muere Dios. Lo anterior parecía, pero era solo belleza. Cuando se sabe y se canta lo que no es bueno decir, renace la niñez. Lo anterior parecía y era solo vejez. Mamá dijo bien loco, pero el viejo encantó dos. Sal de frente, Dios, sal de dentro. Abre paso para dos. No pretendas que. Sí, nos indica el subcomandante que ya estamos preparados para salir a la onda herciana de la FM 100 de Sin City. Piloto automático activado. Masaje tailandés activado. ¿El capitán? Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447/1C7. Y ya lo decía el presidente uruguayo Mujica, ya no tenemos un tiempo que cuente o valga. La gente cuida más el dinero que el tiempo que tiene para vivir. Y ya no tenemos un tiempo que marche según una dirección determinada y que pueda rellenarse con historias o lamentos. Ya no tenemos ni tiempo para hablar, y qué diré de cantar. Bien está, pues que tanto llorar, interminable explicar cada don, yo, su caso de dale y da. Ser mágico. Solo tiene sentido perdido en los demás. Y aquí nos acompaña el ladrido del perro que se escucha a sí mismo en la soledad, lo loco del que aún pretende distinto sobredurar, porque su caso y su caso es para echarse a reír. Para reír o para rabiar, o simplemente a chocar como el del acelerador, que de partículas chocan, se transforman y permanecen o bien desaparecen. Mágico, mágico gurú. Ciertos breves sistemas no líricos, no humanos, de velocidad, correctamente bellos, ajustados, sin esa manía de dar que hablar, creyendo que con el ruido se dura más. Es un serio compromiso, abuelo, el que firmó. Fuimos claros y precisos, usted no preguntó. Otorgo el permiso. Haga examen de conciencia, tenga la bondad de actuar con coherencia, apertura. no ha sido el nuestro, siempre nos fue fiel. Le dejaremos lo puesto, usted lo pase bien. La causa después, primero el efecto. Hasta el mercado de Guernica, donde querían detener y parece ser que han detenido a Johnny por poner una pancarta condenada a distintos meses, o sea, a varios meses de prisión por poner una pancarta en la calle. Sí, en ese mismo mercado que los nazis fascistas bombardeaban en el año 37, en la época franquista. Se bombardea nazi en Guernica causando devastación y muerte. Como los matones de Fuerza Nueva o los guerrilleros de Cristo Rey entraban a empujones la policía con porras extensibles y apaleando y aporreando por doquier a todas las personas que allí se encontraban. Una mujer de 94 años, repetimos, 94 años, también ha conocido esta salvajada de la policía y como se ven en unas fotos publicadas en la AIN.org, podemos ver las heridas provocadas por esta acción del gobierno tan alabada. Y ahora más vale que no saques una foto y la publiques después de esta salvajada, ya que te pueden meter a ti en la cárcel por denunciarlo. Bueno, esta mujer de 94 años, como decimos, ha sido apaleada, el brazo y la pierna destrozada. Y ella lo único que estaba haciendo era la compra diaria en el mercado. Bueno, aunque los medios de comunicación hablan de fachas vascos disfrazados o encapuchados, nunca mejor dicho, estos individuos que aporreaban a esta señora de 94 años eran, sin ninguna duda, y aunque sean policías o fuerzas del gobierno, eran fascistas encapuchados que demuestran su papel y se llevan el pan a la boca liándose a hostias con una mujer de 94 años que estaba haciendo la compra en esta plaza. Bueno, se realizaba también algunas muestras de solidaridad a Yone, que iba a ser detenida también en esta plaza. La policía de Urkullu se lleva, como decimos, a otra joven más con gran violencia. Bueno, teníamos un problema aquí con los audios. Continuamos con esta información, como decimos, sobre la detención de Yone Amezaga, que ha sido detenida esta mañana por agentes de la Ertzaintza para cumplir la condena de 18 meses por poner una pancarta en la calle. Escuchamos lo que ocurría aquí en el mercado de Bilbo. En el mercado donde, como decíamos, era agredida a una señora de 94 años mientras estaba haciendo también la compra. Bueno, era detenida, como decíamos, en este mercado en Guernica tras dos días en Herri Aserri, que ha protegido del momento de la detención. Agentes de la Ertzaintza de Paisano procedían a la detención en el mercado de Guernica al no poder romper el muro popular de gente que le estaba apoyando. A continuación entraban los belchas, que con gran violencia y usando porras extensibles han ido golpeando a los solidarios hasta que han conseguido detenerla y llevársela del mercado. Bueno, distintas personas han sido agredidas en estos momentos con bastante violencia, como decimos, por la Ertzaintza. Entre los agredidos también se encontraban los padres de Yone, observando cómo se llevaban a su propia hija. Bueno, hau ikusten bazauzie, esan gure deu ja atxilotu nabela. Baina ez pentseu eniko lan guztizea alperrik izan danik, zuek egin dozulako posible nik egun honek Gerniken libre bizial izeti, Ta zuek egin dozulako posible asteburu honetan Gerniken libre izeti, Horregaitzi konpromisoak bilduz jarraitzu ierdugu epaiketa politikoan kontra, eta behingoan herri hau libre izen da izen, biherren jarraitzu daigun. Hau pasuek, animo eta alazter arte. Sois una raza decadente y caduca, que no tiene sentido en el plan de la creación.

como no tiene sentido que el hombre se crea un yo, ni que se crea absoluto o busque provisional la belleza en la explosión. Soy más de estar Por eso juego al yo-yo. Y el si no, no yo, y pienso en el juego Go, en el juego Go del Japón. Yo, que al fin empiezo a enterarme de que no soy ni un dios, ni un yo serio. Eso es porque si aún existo es que soy solo un O. Tan pequeñito, tan pasajero, tan luminoso como un fotón. Es divertido saber que en eso queda mi yo. Cura el dolor y pienso en perro. Quisiera oxidarme en paz. No quiero tomar más café con sal. Rematadamente mal. Rematadamente mal. El señor ministro del Interior debió enterarse ayer de que se estaba afectando y mucho a la vida de los ciudadanos. Y la primera obligación del gobierno es garantizar la libertad de la gente, garantizar que se produzcan abastecimientos, garantizar que uno pueda circular libremente. ¿Qué? ¡Tú eres tonto! ¡Y en tu casa no hay botijo! ¿Qué? Well, John Henry, he could howl, he could whistle and he could sing. Como siempre suele suceder con este gobierno, llegan muy tarde y acaban haciendo las cosas muy mal. ¡Debió soñar! ¡Corre! Just to hear his tambourine, Lord, Lord, hear his tambourine. Just to hear his tambourine, Lord, Lord, just to hear his tambourine. El gobierno no tiene que ceder. El gobierno no tiene que ceder. El gobierno no tiene que ceder. ¡Pero si es imposible que haya una cosa tan tonta como tú en los contornos! El gobierno no tiene que ceder. El gobierno no tiene que ceder. Well, John Henry was a little bitty baby sitting on his daddy's knee. Yeah. You know he picked up a hammer and a little piece of steel. Yes, he did. He said, hammer gonna be the death of me, Lord. Hammer gonna be the death of me. Said, hammer gonna be the death of me, Lord. Hammer gonna be the death of me. Aquí el gobierno pues está absolutamente a la deriva, sin tener un criterio claro sobre lo que hay que hacer. Si es que no te han dado dos guantas cuando eras chiquitín. Así, la mano llena. Well, John Henry's family needed money. Said they didn't have but a dime. If you wait till the rising sun goes down, well, well, well, gonna get it from the man in the mine, Lord. Get it from the man in the mine. Gonna get it from the man in the mine, Lord, Lord, Lord. Gonna get it from the man in the mine. Hey! Well, Johnny Henry went to the captain. Captain said, what can you do? Thank you. Marta, desde alguna zona del flequillo, nos contaba esto. Cibernéticamente somos casi humanos, más tenemos defectos que pueden corregirse. Tal ocurre, por ejemplo, con la temperatura, que a veces altera nuestro buen funcionamiento. En las máquinas se puede rectificar este efecto, en los hombres o en las mujeres no tanto, más aún queda esperanza, es como las ideas, no tienen importancia. No tienen importancia, pero a veces transforman la función circular y los computadores disparan casi versos. Disparan versos bien hechos y muy bellos, mas siempre incomprensibles, como si un resto humano hubiera sido aún dirigido. También se pueden producir a bajo precio cantos y aparatos verbales de sonido sentido, que antes no se lograban, mas no tienen mercado. La cuestión es lograr que funcione al revés, lo humano, si es que aún queda un semi-Baudelaire. Y esto lo decimos porque ya sabemos que el hombre murió hace mucho tiempo, mas quizás aún podamos explotar ciertos restos del simio occidental y subdesarrollado. Yo, perro, sin remedio, pienso y ladro al pasado. Eu ando pelo mundo prestando atenção em cores que eu não sei o nome. Cores de Almodóvar, cores de Frida Kahlo, cores. Passeio pelo escuro, eu presto muita atenção no que meu irmão ouve. E com uma segunda pele, um calo, uma casca, uma cápsula protetora, eu quero chegar antes pra sinalizar o estar de cada coisa, filtrar seus graus. Eu ando pelo mundo divertindo gente, chorando ao telefone e vendo doer a fome nos meninos que têm fome. Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela, quem ela, quem ela. Eu vejo tudo enquadrado. Sometimes when I'm with her, I feel lonely. She loves me still, I feel blue. Although I'm vowed to that woman. Al salto al sol 1. Parada sobre la piedra que aún no puede asir mi planta. Soporto la tempestad de tus ojos. He de caer o miraré para siempre la profundidad de tus aguas. When we get together. Little things she does. Reminds me of you. Like when she holds me close now. Mi planta sofoca los bordes, aplasta el granito, se hunde.

500 kilómetros en un pueblo cercano, una gasolinera hizo explosión. Bueno, bueno, bueno, y nos encontramos a una altitud aceptable. Ninguno de ellos. Todavía nos queda combustible para continuar flotando un ratito más aquí en Sinchiri que Ratia. Y desde este nivel de altitud podemos observar que ya desde el pasado verano el gobierno está intentando, que nos la ha colado, nos ha metido la nueva ley de seguridad ciudadana. Bueno, esta es la famosa o conocida ley Mordaza, la ley que nos va a dejar todavía sin menos derechos que los que teníamos antes, que es el salir a la puta calle y tener el derecho de quejarte de cómo va el mundo. Y así nos encontramos que además de tener que sufrir el maltrato vejatorio de las políticas del recorte y austericio, estas impuestas por la troika y el beneplácito de sus sirvientes del gobierno español, tampoco podemos ya ni ejercer el derecho a quejarnos. O la conocida libertad de expresión, mostrando su rechazo y oposición, así como a manifestarlo públicamente y dar difusión de esta protesta. Pues es que ya llegó el día 11 de diciembre y ha sido tramitada a nivel parlamentario la ley Mórdete la lengua y no digas nada. Esta ley que nos aplasta la lengua es la ley del rodillo absoluto del Partido Popular, que ha hecho que casi sin atender enmiendas correctivas por parte de otras formaciones, la haya puesto en funcionamiento y por fin nuestros autoritarios gobernantes ya solo nos tienen que bajar los pantalones, darnos cremita y venga, venga, venga, venga. No está mal, tu amiga gorda cabella. ¿Por qué no hacemos un menaje a tu Así, por fin, ya contamos con otra ley que limita la protesta social mediante la imposición del miedo más puro y duro, miedo que nos retrotrae a épocas anteriores de nuestra historia reciente, épocas oscuras llenas de vileza, ensañamiento y represión a los más débiles y a los afines al régimen. Bueno, por más miedo que nos quieran infundir, esta ley es más que una muestra evidente de la debilidad que tiene el gobierno, la defensa de sus propios intereses en contra de la mayoría de los ciudadanos y su inoperancia para hacer frente con valentía y las garantías sociales que un gobierno responsable hubiese llevado a cabo. Esperemos que esta nueva ley Mordaza tenga un efecto boomerang y les dé en los morros bien dados. Hay que castigarlo todo. Castiga tu lavadora, castiga tu televisor, castiga todo lo que te rodea. Es la forma de funcionar de nuestros gobernantes. Bueno, y en estos tres, que son muchos puntos, no creo que pueda llegar a leerlos todos, pero intentaré empezar por la propia represión económica, que es el nuevo punto número uno de esta ley. No pienso en otra cosa que encajar, me siento. a través de multas desproporcionadas, atienden a que la gente se acojone tanto que no salga a la calle a decirles hijos de cura, porque me has robado mi dinero. Tampoco puedes gritarles hijos de cura, ¿por qué me estáis echando de mi casa? La gente se pregunta cada vez con más pasión y al placerles la mayor satisfacción. Hablan de comer, follar, incluso de viajar. Criminalizar la protesta social con esta medida pasan a ser considerados delito muchos tipos de protesta pacífica que hasta ahora son considerados derechos fundamentales. Aumentan los daños de cárcel, los años de cárcel, el número de conductas que se consideran infracciones, como la resistencia pacífica a la autoridad, que puede conllevar hasta 9 meses de prisión y hasta 30.000 euros de multa. Así que cuando te encuentres una porra de un policía en el culo y te haga mucho daño, cuando le preguntes a la autoridad que por qué te está haciendo eso, lo mismo tienes que pagar encima 30.000 euros. Bueno, con este último punto dotan casi de poder absoluto a los agentes del cuerpo de seguridad del Estado, de manera que, si bien deben estar al servicio de la ciudadanía, les sirve para convertirlos en perros de presa que actúen como escudo entre ellos y los ciudadanos. Para ello se estipula prohibición de grabar a los cuerpos de seguridad en el ejercicio de sus funciones, bien sean en estas funciones lo que acabamos de decir en el punto anterior, introducirte una porra por el culo. Así queda prohibido, como decíamos, grabar a los cuerpos de seguridad y haciendo estas acciones, con lo importante que estos documentos gráficos como pruebas en caso de abusos ahora no solo se desestimarían, sino que incurrirían en un delito a la persona que las aporte o las publique. Lo que no entendemos es de dónde han sacado esta ley y de dónde han sacado estos artículos, en qué fase gubernamental, en el Senado o en el Congreso, se ha debatido, que nadie nos hemos enterado. La cuestión es que ya la han aprobado y ya está ahí en la calle. También se considera ilegal el derecho a reunión, considerada, como decimos ahora, ilegal, las concentraciones o manifestaciones que no hayan sido comunicadas previamente a la autoridad. Así que si tú quieres hacer una manifestación para quejarte de la gestión que está haciendo tu alcalde en tu ayuntamiento, como tienes que pedirle primero permiso a él para quejarte, probablemente va a decir él que no. Esa manifestación literalmente ya es ilegal. Cagar, de cagar no hemos oído nada. Cagar de momento se puede cagar, mientras no le cagues en la bota alguno. Así, las sanciones por convocar o difundir información sobre las concentraciones o manifestaciones de estas características podrían alcanzar hasta los... Espera, que es que entre tanto cero no... Sería 1, 2, 3... 600.000 euros y pena de hasta un año de cárcel. Para poner la guinda, y como no podía ser de otra manera, nuestro gobierno, si puede superarse, lo hace sin duda. La última hora ha incluido una enmienda de la ley que autoriza las devoluciones en caliente de las personas inmigrantes que tratan de entrar por nuestras fronteras de manera desesperada y que ellos consideran ilegales. Así como ellos consideran que una persona viene lujosamente en una patera, sorteando las olas de 7 metros de temporal, y después de ver que de su patera han caído 20 al mar y se están muriendo delante de ellos. ¡Ya no crece una planta! Pues resulta que va a ser ilegal, nada más que llegues allí te van a dar como 30 o 40 hostias, según los emigrantes. Si hay 20 emigrantes serán a 10 por emigrante, si hay menos de 20 serán a 40 hostias por cada emigrante, y directamente los vuelven a mandar para África. Kilómetros en un pueblo cercano, una gasolinera hizo explosión donde ni siquiera ninguno de los años 2014. Colaboro, ya está la calle, la ley Mordaza, esa ley que tantos y tantos deseaban. Me respira. Pero lo que le digo es que no vean fantasmas volando, que es que, es decir, esa intención de ver fantasmas volando todo el día especulando, son errores puramente administrativos, son errores derivados de una numeración de DNI. El peatón no es un tope, es un ser humano, amigo del pecero, maneje con precaución. Estás en Radio Molotov y esto es Me Convierto en Marciano de los Misfits. Marciano es una cosa espantosa. Quieres escabecharte casi cualquier cosa. No es el cuerpo marrano que solía tener, ni la cara, mi reina, que tú has de querer. Porque me convierto en marciano. No sé ni cómo me llamo. A veces no puedo ni dormir. En marciano. Yo, bueno, ya hace 2 años y medio, por lo que veo ahora, vivía en el país de las maravillas. Y todo lo que hacía o todo lo que veía respondía, había cosas extrañas que no llegaba a comprender, pero la mayoría de las cosas que veía y la gente con la que me relacionaba respondía a un esquema, a una forma, ¿no? todo ser como que más o menos todo se desarrollaba de manera natural. Te daba tiempo a pensar las cosas, podía razonar, tenías tiempo para razonar. Pero de un tiempo a esta parte, y como que nada respondía. O sea, todo era súper extraño. Y todo, no sé, me parece que he descubierto ahí el lado oscuro de las cosas. El lado oscuro de las personas es súper desagradable y no tiene fin, no acaba nunca. Tienes que salir corriendo. Tienes que abandonarlo porque te acabas convirtiendo en uno de ellos para poder defenderte. Bueno, y te recuerdo que estás aquí en Sinchiriki Ratia, en esta vibración radiofónica que no aguanta a los teleles diarios de la televisión. Desde la red de Semillas Libres, desde Chile, nos cuentan también lo que están padeciendo por las continuas muertes de las poblaciones de abejas en todo el mundo. Y les voy a mostrar lo siguiente. El suelo está lleno de cadáveres. La gran cantidad de cadáveres que se encuentran en el suelo en este momento, de abejas que todavía están intoxicadas, muriendo, es debido a las fumigaciones que se efectúan en los huertos comerciales. Bueno, aunque parezca que no tiene importancia que las abejas estén desapareciendo, recordamos que en algunos otros programas nos enviaban artículos sobre la importancia que tienen las abejas en el funcionamiento de la alimentación en el mundo. Aunque hay miles de insectos que van polinizando las plantas cuando están en la floración, sin las abejas no se podría producir el grano y el fruto de muchas plantas, para que, desde aparte de los humanos que nos creemos que somos los dueños de todo, otras especies puedan vivir, ya que sin la polinización no hay fruto. Nos tendríamos que comer las piedras, entre otras cosas. Por favor, atención a esto, miren. Una de las guardias ya acaba de sacar una abeja. Probablemente la mataron las mismas abejas al llegar impregnada con un olor desagradable a la colmena. Y suma y sigue abejas intoxicadas en el suelo, muriendo. Estamos hablando de un huerto orgánico, donde se supone que el trato que se le da al huerto es un poco más amable con la biodiversidad, sobre todo con las abejas, pero ustedes ven que el daño es igual. Ahora, ni hablar de los huertos convencionales, de la mortandad que les mostré en el huerto anterior con arándano. Las abejas se encuentran en este momento pecoreando en las flores, reuniendo polen, néctar. Gran cantidad de abejas sobre los árboles. Y como pueden ver, las labores no se detienen, continúan. Bueno, como ya hablábamos en anteriores programas, la aplicación de agroquímicos se está matando a nuestras abejas en todo el mundo, lo cual es de público conocimiento y sobre todo de las autoridades, que no hacen nada para que esto cambie. Sobre las flores, son aturdidas por el nebulizador y posteriormente mueren. Las que logran llegar a la colmena llegan intoxicadas y mueren en el suelo. Otras logran entrar a la colmena y son muertas por las guardias, ya que llegan impregnadas con un olor desagradable. Sotiko sai fotire ala ye ko yije jam na bakam du mar sambare. Ha quedado más que clara. Fíjense en un detalle, aquellos amigos que estaban en polinización. Siempre tienen que estar alimentando. Una y otra vez, cada 8 o 10 días una ronda de alimentación. ¿Por qué? Porque las abejas están criando. Las abejas siempre crían. El asunto es que con los actuales manejos, donde no se considera a las abejas más que para que hagan un servicio de polinización, pero no se les considera como seres vivos prácticamente. Pasan a ser igual que una piedra, algo muerto aquí. Sabon de maca, subula fama dina, bada bago bando lo buru, donata bula nina. Sabon de maca, subula fama dina, wade bago bando lo buru, donata bula nina. Por lo general, cualquier hermosa y resplandeciente flor necesita una abeja para su polinización. Si envolviéramos las flores con una red y no permitiéramos que las abejas accedieran a ellas, no tendríamos frutos carnosos ni frutos secos. No se produciría nada. Llevo 50 años criando abejas y en los últimos 6 o 7 años se han producido muchos cambios. Ahora ocurren cosas que antes no se veían. La velocidad de la extinción en ciertas especies nunca ha sido tan rápida como lo es actualmente. Producimos y suministramos abejorros porque hay demanda de ellos a lo largo de todo el año. ¿Cómo puede una enfermedad extenderse entre una población tan rápidamente? Y si vamos a ser capaces o no de descubrirla, realmente no lo sé. Podríamos llegar a una situación catastrófica antes de que seamos capaces de hallar la respuesta final. Durante millones de años, los insectos han polinizado las plantas a cambio de néctar y polen. Esta colaboración constituye la base misma de nuestra existencia. Nos proporciona una tercera parte del total de nuestros alimentos y es un requisito indispensable para las sociedades prósperas de hoy en día. Si perdiéramos a nuestros abejorros y abejas, los campos se marchitarían. Sin polinizadores, nuestra realidad sería diferente. Una mariposa puede provocar una tormenta batiendo sus alas. Un movimiento insignificante puede sembrar el caos en diferentes hábitats. Tal vez la tormenta ha comenzado ya. Vivimos en una época muy intensa y esa es también nuestra forma de vivirla. Vivimos la vida intensamente y también cultivamos intensamente. Tenemos cosechas que son perennes y enormes y la distribución natural de los polinizadores sufre realmente. Hace 100 años, el paisaje agrícola era más variado. Todavía había muchos prados y tierras de pasto, y en ellos había gran cantidad de flores. Son entornos más permanentes comparados con los grandes campos que se aran cada año. De la diversidad a la monocultura, del mantenimiento al desecho. De muchos tipos de flores diferentes durante una temporada entera, a un solo cultivo durante un periodo corto de tiempo. Desde la perspectiva de un insecto polinizador, este entorno es similar a un desierto biológico y su espacio vital se va reduciendo constantemente. La monocultura es una forma racional de producir cultivos. Es mucho más fácil cosechar un cultivo puro que un conjunto de plantas diferentes que posiblemente tendrían que ser cosechadas de forma distinta. Pero si en un entorno solo hay un campo de colza en flor, los abejorros y las abejas de esa zona están limitados a alimentarse solamente de semilla de colza. Mi Es como si usted y yo comiéramos solamente bistecs durante 3 semanas y luego estuviéramos 3 semanas comiendo solamente maíz o patatas. Nosotros debemos tener una dieta completa. Y también las abejas tienen que alimentarse de muchas cosas. Deben tener una dieta diversa. Hemos ido perdiendo nuestra diversidad de suministro alimenticio para las abejas y para el resto de insectos beneficiosos para nosotros. Bueno, Laura Musicancia, o algo así, Musicanci, porque tiene un apellido un tanto extraño, nos mandaba esta información interesante, como decimos, sobre el efecto que tendría la desaparición de las abejas. Nuestras abejas con demasiada facilidad. Y ese ácaro continuará siendo un fastidio para nosotros durante mucho tiempo. El ácaro barroa es originario de Asia y nuestras abejas carecen de defensas contra este arácnido chupador de sangre que se esconde en las celdas de las crías y deposita sus huevos al lado de las larvas. El barroa se está extendiendo a través del sistema de transporte. Puede acabar con una colonia de decenas de miles de abejas y es difícil de combatir. Que nos llega la publicaremos en el Facebook de esta web o de este programa, porque ya que no hay mucho tiempo más para el programa y hay mucha información sobre este tema, creo que es interesante que al que le interese la pueda ver y escuchar. Esa ya la he visto. Me picó justo en la frente y no fue nada agradable. De forma desesperada, mantenemos la monocultura y una forma de vida insostenible. Nuestro consumo de productos frescos ha obligado a tomar medidas drásticas para conseguir otro tipo de polinizadores comerciales. Estamos en Nova Sanki, en el sur de Eslovaquia, donde se encuentra la mayor y más moderna producción de colmenas de abejorros del mundo. Llevamos trabajando en este centro desde 2001. Aquí producimos abejorros para Europa y otros mercados selectos, y los producimos a lo largo de todo el año. Durante el año tenemos 2 temporadas importantes, de modo que la mayor parte de la producción se envía en unas 20 semanas. Pero en un año producimos aproximadamente 700.000 colmenas, que es lo que hemos producido en 2013. Bueno, como escuchabais, esto también hay gente que hace negocio con este tema. Obtendrás una valla plana y fea, y no es tan deseable como conseguir una valla hermosa y bien formada. ¿Tienes? ¡Ay, papi! Mientras tanto, en la pista número 2 nos acompaña Ali Farka Touré con el tema de título Honey. We'll be right back. quiero. Semana que viene, agradeciéndoos toda la información que nos mandáis siempre. El correo, mientras no reviente, queda abierto en despaselunar@yahoo.es. En la pista número uno nos acompañaba el último disco de Los Enemigos, de título Vía Inteligente. Os dejo ahora con Cementerio de Elefantes. Agur eta ondo pasa. Vacuum.